Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas amigos y hermanas, compatriotas, terrícolas, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, welcome back again to Science and Humanism. I'm Mariel Venice and I'm going to be with you in the next 60 minutes. So, how are ya? We're broadcasting to you from Mars, yeah, the fourth planet since the sun. Listening to explosions in the sky, so we're experiencing explosions in this sky. So we're arriving, we're landing, and we don't know where we're going to find. Así que buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde te encuentres. Bienvenido a Ciencia y Humanismo. Nos encontramos landeando, como diríamos pochamente, o aterrizando, justamente ahorita, sábado. Veintitantos, 30 o algo así. No sé qué día será en la Tierra, pero venimos llegando, boluda, aquí al país de Marte, donde se encuentran todos los marcianos y todas esas cosas. Recuerden que estamos haciendo el viaje desde Plutón hasta el Sol, boluda. Pero vos sos loco, che, sos recanchero, recatate, Gil. ¿Qué haces, el boludo? Bueno, y resulta que ya estamos aquí en este planeta, el cuarto planeta del sistema solar más cercano al Sol, llamado así por el dios de la guerra de la mitología romana, Marte. Que bueno, pues muchos de ustedes lo pueden conocer como el planeta rojo, porque pues tiene una apariencia rojiza del óxido de hierro que está en la superficie, ¿no? Casi nunca les había platicado acerca de los planetas que hemos visitado. Y bueno, esto se debe a que no se conoce mucho acerca de ellos, pero en Marte sí tenemos un poquito más de injerencia. Sabemos que tiene una atmósfera delgada, formada por dióxido de carbono, que tiene sus satélites Fobos y Deimos, y que les vamos a regalar 700 boletos para el Hello Fest a la gente que nos diga... No, no es cierto. En fin, espero que estés muy bien. Aquí te regalamos, yo creo que, otra cosa, conocimiento. Bueno, aunque bueno, ¿saben qué? Si quieren empezar a hacer que Ciencia y Humanismo sea un poco más dinámico en cuanto a boletos, porque hay mucha banda también de que, ay, Albenis, tú no tienes boletos para no sé qué. Digo, pues mira, déjame ver, no es oficial, pero bla, bla, bla. Entonces, vamos a hacerlo oficial, pídanlo. Vamos a hacer una propuesta ahí en change.org. Hay que juntar 500,000 likes para... No, bueno, en fin. Esperando que estés de lo mejor, disfrutando tu cena, disfrutando tu carretera, disfrutando a tu pareja, a tus hijos, tu familia, etcétera, tu gatito, tu mascota, no sé de qué estés disfrutando ahorita en este momento. Nosotros estamos llegando desde la nave Saiyajin con un vino tinto chileno de 2008. Y bueno, aquí en la atmósfera marciana pues se siente diferente el efecto, ¿no? Esta noche, además de regalarles cosas random, vamos a estar poniéndoles unos tracks muy delicadamente seleccionados. Pero bueno, les quiero platicar acerca de... no acerca de nada, más bien les quiero anunciar que pueden estar en contacto con nosotros a través del Twitter, que es @mario_albenis. Para toda la banda que le guste el pajarito del Twitter sin el burr. Y también estamos en Facebook, o como dirían los españoles, en Facebook. Ya ves que le cambian el nombre a todas las cosas. La onda vital de Goku y... en fin. Ah, sí, en Facebook, ¿no? Sería... es que, perdón, como estamos aquí llegando, la atmósfera está muy rara y me estoy poniendo aquí un casco de astronauta, pero... Pero bueno, en Facebook nos pueden encontrar así buscándonos como Ciencia y Humanismo. Puedes también pues mandarnos un correo a una dirección que ahí está también. Puedes descargar todos nuestros podcasts desde el año, ¿qué fue? 2012 hasta acá, 2011 para acá. Que son más de 200 podcasts ya los que tenemos, más o menos por ahí. Totalmente gratis, de Mediafire, pesa como 50 megas cada uno. En fin, vámonos a escuchar algo de música. Algo de lo que nos han estado pidiendo a través del Messenger de Facebook. Canciones muy interesantes. Vamos a inaugurar este espacio tan fresón con algo de Death Can Dance. Esto es Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz. No lo olvides. Y te quedas con Amnesia de Death Can Dance. Yo regreso.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventò tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la bianca scia domenica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e incominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E nacco te ormai, che scioglio sangue in te bene sai. Esto que escuchaste fue a cargo de Death Can Dance, Amnesia, del disco de Opium del 2012, y seguido de Andrea Bocelli, Caruso. Ahorita estamos empezando este segundo bloque con esta arpa de Mime. ¿Qué? ¿Quién es Mime? Bueno, la respuesta es muy hilarante. Es un caballero del zodiaco, de la caricatura, los caballeros del zodiaco, Saint Seiya, que tocaba el arpa y era uno de los caballeros protectores del reino de Poseidón, de los océanos. Bueno, a fin de cuentas es un soundtrack. Fíjense nada más, yo creo que... les quiero contar unos datos algo curiosos. Porque como estamos en Marte, y si conjugas las letras en otras... Si pones las letras de la palabra Marte en otra... Pues... En otro acomodo, dicen... Random, no, no es cierto, pero nos vale. Dice, lo que pasa aquí es de que les vamos a tener unas curiosidades muy a la mano que nos llegaron directamente desde Plutón. Ahorita nos acaban de llegar estudios que hicieron hacia los terrestres. Para muchos de ustedes que les guste el ejercicio en exceso, pues sabían que les puede hacer mal. Una buena actividad física hace que tengamos una vida saludable. Sin embargo, abusar del ejercicio puede ser tan perjudicial como no hacer nada. Los jóvenes que hacen mucho ejercicio son más propensos a tener baja autoestima, ansiedad y estrés. El ejercicio regular es conocido por tener un impacto positivo en el bienestar mental y físico. Reduce el estrés, la ansiedad, aumenta la autoestima y la capacidad cerebral. Sin embargo, en vez de lograr efectos positivos, podemos llevar a nuestro cuerpo a un envejecimiento prematuro. Además, se puede caer en la adicción del ejercicio físico, un trastorno en el que se realizan prácticas deportivas en forma desmedida, sin pensar en las consecuencias que pueda tener. Y bueno, pues sin lugar a dudas, el ejercicio es indispensable para la salud. Nos proporciona nueva vida y fortaleza a cada parte del cuerpo. Por eso, como todo en la vida, el ejercicio debe de ser equilibrado. Para la banda que le guste gastarse horas y horas en el gym, tampoco hay que pedirle más a nuestro cuerpo de lo que nos puede dar, ¿no? Y también para la otra cara de la moneda, a la banda que nos gusta más, pues echar la hueva, ¿no? ¿Sabes que un fin de semana perezoso no nos relaja? Mucha raza chavorruca de los 25 en adelante. Y todos automáticamente ofendidos en 3, 2, 1, ¿no? No, pero bueno, chavorruco ya depende de cómo te sientas tú, ¿no? Ya cuando de repente te sientes inadaptado un poquito con las tendencias actuales, ¿no? Que dices, achis, ¿y quién es One Direction? O quién es, no sé, cualquiera de los nombres de los artistas actuales, bueno, no artistas, o como quieran decirlo, de los productos mercadológicos del mundo de la música. Jay-Z, o no sé cómo se llamen, y Rihanna y todas esas cosas. Y dices, oye, pues yo me quedé así como que en Limp Bizkit, o me quedé en Ricky Martin antes de que dijera que era gay, o cosas de esas, ¿no? Me quedé en Luis García y Jorge Campos cuando estaban en la selección. Pero bueno, esa banda usualmente, pues nos gusta. Bueno, yo ahí le equilibro, ¿no? Con el reventón, pero tirar la hueva. Es una, o sea, sin lugar a dudas, la faceta laboral de nuestra vida nos agota tanto y nos provoca mucho estrés, que lo único que queremos es descansar. Aunque tener un fin de semana perezoso puede o pudiera parecer la mejor manera de relajarse, solo nos hace sentir más estresados y aburridos. Esa es la triste realidad. Recientemente se hizo un estudio y yo digo, ¿cómo hay estudios tan random en donde la gente dice, entonces qué? Voy a hacer un estudio. Voy a estudiar que si te comes 5 abejas sin un a la izquierda, puedes producir más espermatozoides. Cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, se hizo un estudio donde se encuestó a 2,000 personas para el sitio web de venta de entradas StubHub. Y el gerente general Brigitte Ricoubelin dijo, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Okay, o sea, llenar su fin de semana con diferentes cosas para ver y hacer, en realidad puede hacer que tú te sientas más descansado para trabajar la mañana de lunes. Y de hecho, fíjate que sí es cierto. Un tercio de las personas que abarrotaron eventos sociales se sentían que tenían 3 días de descanso. Y eso, fíjate que sí, sí me ha pasado. Cuando agarras el cotorreo desde el viernes, sábado y el after de domingo, dices, oye, tuve 3 días de descanso. Cuando eres empleado, ¿verdad? Sin embargo, entre aquellos que tenían un fin de semana perezoso, casi la mitad dijeron que no habían tenido suficiente tiempo. También me ha pasado. Como resultado, la investigación encontró que solo 1 de cada 10 personas en realidad se sentía más productiva después de un ajetreado fin de semana. Por eso hay que aprovechar los fines de semana para, pues, hacer algún deporte o actividades recreativas, ¿no? A la banda que tenga bicicleta, los invitamos a que la saque a la montaña, a la subida, a la arena de la playa, a donde puedas, o caminar con tu familia, solo, con música, con tu novia, con tu novio, con tu perro, con tu puerquito, o no sé. Pero bueno, antes de irnos al tercer bloque, así es. ¿No ha notado de repente que, pues, la senectud o la gente mayor, que ya pasa de los 70 más o menos, empieza como que de repente a tener algunas deficiencias cerebrales en diferentes áreas del cerebro, ya sea la memoria, ya sea la adicción, o sea, dicción, ya sea, no sé, en fin, cualquier tipo de actividad neuronal? Pero con el paso de los años, resulta que nuestro cuerpo cambia y nuestro cerebro, pues, no es la excepción, ¿verdad? Nunca había dicho verdad después de una oración, se escuchó muy mal rollo. Por mi culpa, por mi grande culpa. En fin. Pero bueno, no hay por qué asustarse, porque, pues bueno, en realidad no se pierde tanto, ¿no? Se dice que es solo el 15% lo que se reduce de los 20 a los 80 años. O sea, yo ahorita estoy en los 20 y tantos, y cuando llegue a los 80, si es que llego, voy a tener 15% menos de cerebro que ahorita, así que hay que aprovecharlo. Y esto se debe a que llega un momento en que las neuronas dejan de regenerarse y los mecanismos de reparación se vuelven menos eficaces. Y ahora, ¿habrá forma de detenerlo? pues no se puede evitar totalmente, aunque se puede desacelerar el ritmo de la contracción cerebral. Y el secreto, según los expertos, es mantenerse activos físicamente, y más entre los 70 y 80 años. Lo bueno es que esto no afecta la sabiduría adquirida de las personas mayores, porque aunque su cerebro no esté al 100%, siguen teniendo mucho que enseñar, ¿no crees? Querido, querida amiga Radio Escuche. ¿Radio qué? Radio Escuche. Visítanos en... Qué loco, ¿no? Bueno, es que la onda de Marte está como que muy extraña. Se siente un polvo muy cálido. Estamos aquí, sí, en planeta Marte, transmitiendo con un trillón de gigawatts de potencia. Cuando lleguemos desde Plutón a la Tierra, probablemente ustedes tengan algunos 10 o 15 años más. Y pues yo siga siendo más jovencito, ¿no? Es lo bueno de Radio DEM, que nos permite viajar a otros planetas del sistema solar. En fin. Ah, sí. Visiten Ciencia y Humanismo. Ahí en Facebook. Ya sea nuestro grupo de aterrizaje. Sí, nuestro grupo ahí de preguntas y respuestas de Facebook. O también nuestra página de... Sí, la página donde ponemos información de videos, donde nos puedes mandar mensajes, publicaciones, entrevistas, bla, bla, bla. Sí, así es. Tú con tu celular puedes entrevistar a alguien que dices, ah, es que fíjate que mi abuelito, oiga, mi abuelito sabe mucho. Sabe mucho de no sé qué, de los astros, o de mecánica, o de vinos, o no sé qué. Puedes hacerle una entrevista y ya sabes que Ciencia y Humanismo es tu espacio y aquí la transmitiremos. Al igual que saludos, sugerencias, comentarios, aclaraciones, parece que me estoy despidiendo, pero no. Solo les estoy avisando. Vámonos a ir al tercer bloque. O antes del tercer bloque, vamos a despedir este segundo con más música. Los vamos a dejar con, obviamente, otro par de tracks muy... Ah, ¿qué onda con eso? Muy, muy fresas, ¿no? Ahorita regresando les digo cómo se llaman. Estabas en Ciencia y Humanismo. Radio UDEM 90.5. Fíjense lo que me... O sea, voy a mandar a música y miren lo que me ponen aquí. ¿Qué es eso? O sea, no, por favor, o sea, cámbienle ahí, por favor, cámbienle. Muy bien. En fin. Saludos desde Marte, terrícolas. Ya regreso. Tiene la culpa.

A Niggas de Bingo de Walter Wanderley, lo que estás escuchando ahorita de fondo. Esto que acabas de escuchar fue a cargo de Caifanes, antes de que nos olviden, y Café Tacuba, Las Flores, mi versión favorita en Unplugged. Y bueno, este es el tercer bloque y último. Y último, porque aquí ya... Pues, mira, fíjate, Anega se bingo. Ahorita como para estar ahí en las Bahamas con un... No sé, con un daiquiri o un tequila sunrise. En la arena con la luna llena reflejada en el mar, en la playa. Y viendo algún show así caribeño, ¿no? Pero bueno, muy pronto. Yéndonos un poquito más lejos. ¿Sabías que en China comen huevos de 1000 años? O sea, si hablamos de China y sus costumbres... Algunas pueden parecernos bastante radicales o extravagantes. O digamos que nos impresionan, ¿no? Y ahora pues nos sorprenden con huevos de pato conservados. O sea, huevos de pato conservados. O sea, ¿por qué tuvieron que elegir un pato de entre todos los animales? Y sus huevos y conservados. Bueno, les llaman huevos de 1000 años. Ahora, no duran 1000 años en conserva, sino solo 1 año. Pero... así se le llama, ¿no? Y bueno, sin contar los 6 meses previos que tardan en madurar. Los chinos llaman pitón, que significa huevos recubiertos. ¿Y cómo son? Bueno, están recubiertos de barro. Su clara es como una jalea parda transparente. Y para terminar, en un tono gris verdoso está la yema de consistencia semisólida. Y bueno, el huevo se prepara con sal y un ingrediente alcalino. Y se, bueno, ya sea ceniza de leña, cal o lejía. En ocasiones se le puede agregar un poco de té. Y el resultado es un sabor salado y con acentos sulfurosos y amoniacales. ¿A ti se te antoja ese? A mí no, la verdad. Pero bueno, hay que probar muchas cosas. Imagínate si te pagaran como esos dudes de food porn y de comidas raras españoles y de otros países, que les pagan por ir a comer. Oye, ¿tú en qué trabajas? Ah, yo como en diferentes países. ¿Te pagan? Sí, un chorro. Bueno, en fin. Hay gente que le va de esas formas, pero... Otra cosa. Por ejemplo, ¿tú cuánto pagarías por una fotografía si fueras millonario? O sea, ¿estarías dispuesto a pagar $1,000,000 por una instantánea? Pues bueno, la fotografía más cara de la historia se vendió en mucho más. En $6.5 millones. O sea, 6.5 millones de dólares. Hazme el favor. Es más, ¿saben qué? Nomás así, porque me da coraje que el dólar esté subiendo tanto. 6.5, vamos a hacer aquí la multiplicación. 6.50, 6.500, 65 mil. Ah, no, ¿por qué puse coma? Fíjate, ya ves. A ver, es 6.5. Bueno, como que mucho dinero, ¿no? Lo dividimos entre 17 pesos, que es el dólar. Lo multiplicamos, no sé. Mejor hagan las sumas ustedes. Yo ya me trabé aquí con la calculadora de la computadora. Pero es un buen de lana. El fotógrafo australiano Peter Leek ha vendido Phantom a un coleccionista privado en $6.5 millones, convirtiéndola en la foto más cara de la historia. O sea, 6.5, ay, no manches, tomé una foto y ya, me hice millonario. El récord anterior lo tenía Andreas Gorski, que vendió la foto que se titula Rain 2 para la nada despreciable cifra de $4.3 millones. Esto fue en 2011, ¿no? ¿Pero qué tiene de especial Phantom? Esta captura se realizó en Arizona, en el cañón del Antílope, y el fotógrafo capturó un haz de luz que penetraba entre la roca y que finaliza impactando en el suelo, a la vez que se aprecia las partículas flotando en el aire, dando la sensación de ver a un fantasma levitando. El lugar de la foto es peligroso y se recomienda no visitar el lugar sin un guía experimentado. El autor de la foto dijo que la fotografía está en blanco y negro porque hay ciertas texturas y contornos que son especialmente idóneos para el blanco y negro. Bueno, esto es según altphoto.com. Y no es la primera fotografía que se vende tan cara. Otras como por ejemplo la de Illusion y Eternal Mood, que las han vendido por $2.4 y $1.1 millones respectivamente. Así, 4 de sus obras están entre las 20 fotografías más caras de la historia. O sea, para mí hay fotos personales que tienen un valor incalculable, algo que el dinero no puede comprar. ¿Hay alguna foto que aprecies mucho y que tenga un gran valor para ti? Imagino que sí. Pero, bueno, 6 millones de dólares, yo creo que vendo cualquier foto. Otra cosa, ¿sabías que Beethoven podría haberse inspirado en su ritmo cardíaco para componer? Esta noticia me produjo un poco de wow, porque pues bueno, soy fan de Beethoven y este hombre sí tocaba con el corazón. Realmente, según investigaciones, Beethoven podría haberse compuesto algunas de sus más grandes obras maestras siguiendo su irregular latido del corazón. Los cambios repentinos e inesperados en el ritmo y las claves de la música parecen coincidir con los efectos de la arritmia cardíaca, una enfermedad que al parecer Beethoven padecía, ¿no? Perspectives in Biology and Medicine, que es un grupo formado por investigadores de la Universidad de Michigan y la de Washington, que incluye un cardiólogo, historiador de la medicina y musicólogo, o sea, bien piola el compi. Pero bueno, analizaron varias de las composiciones de Beethoven en busca de pistas de una afección cardíaca que algunos han especulado que tenía. Cuando el corazón late irregularmente por enfermedades del corazón, lo hace en algunos patrones predecibles. Y pensamos que escuchamos algunos de esos mismos patrones en su música, eso es lo que dijeron los expertos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento final de cavatina de Beethoven, cuarteto de cuerdas en si bemol mayor, opus 130. En medio del cuarteto, la clave cambia de repente a un gran do menor plana, que implica un ritmo desequilibrado que evoca la emoción oscura, desorientación y lo que incluso ha sido descrito como una falta de aire, ¿no? En Daily Mail nos explican que los investigadores identificaron patrones arrítmicos en otras piezas también. Y bueno, agregan que los síntomas y la asociación común de un ritmo cardíaco normal con tantas enfermedades hace que sea razonable suponer que Beethoven experimentó arritmia y las obras que describimos pueden ser electrocardiogramas musicales. Hágame usted el favor. Aunque también reconocen que puede ser la sola manifestación de su gran genio, hay una gran posibilidad de que sean piezas de su corazón latiendo literalmente. Lo que es completamente seguro que son simplemente increíbles. ¿No lo crees tú, querido, querida amiga Radio Escu? En fin, nos vamos a ir de Marte en unos 4 o 5 días más. Vamos a disfrutar de las playas que no hay. Y a resbalarnos por los hielos de los polos marcianos. Si vemos por ahí alguna foto interesante, te la vamos a mandar. Y por último, fíjate, quiero terminar ya con esto porque sí se me hizo molto interesantísimo. ¿Sabes tú qué es el sabor umami? ¿El sabor qué, Alberis? Umami, o sea, como yumami. Umami. Nuestro gusto puede percibir básicamente 5 sabores, que es el dulce, el salado, el amargo, ácido y umami. Este último no suele ser tan conocido, pero el hecho es que existe. ¿Y qué es? Bueno, del japonés, que significa sabroso, fue descubierto precisamente por el científico Kikukane Ikeda, profesor de la Universidad Imperial de Tokio. Siendo un sabor más que degustar, es difícil de describir, pero podemos decir cuáles son sus efectos. Ayuda a la salivación y su sensación aterciopelada en la lengua estimula la garganta, el paladar y la parte posterior de la boca. Es el encargado de realzar el sabor agradable de una gran cantidad de alimentos. El glutamato monosódico junto con el ribonucleótido GMP favorece este sabor, que ayuda sobre todo a las personas de edad avanzada, las cuales suelen perder el sentido del gusto y con él el apetito. Nuestra lengua puede degustar el umami desde muy pequeños, pues la leche materna lo contiene. Luego seguimos haciéndolo cuando comemos pescados, mariscos, carne curada, verduras como champiñones, tomates, bla, bla, bla. En fin. Necesitaba decírselos porque es un sabías que demasiado random. Así que bueno, nos vamos a ir con el último pack de canciones. Agradecidísimos estamos, boludo, de que una vez más estás vos con nosotros, escuchándonos, acompañándonos. Con tu remera del River o del San Lorenzo. O con tu lima de los Tigres y los Rayados, ¿no? ¿Te quedas con la mejor música? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo. Para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Te quiero preguntar antes de irme. Sí, a ti.